De joven fui, si puede usted creerlo, estudiante de filosofía natural y asistí a la universidad. Pero en aquel tiempo me dediqué a la buena vida, desaprovechando mis oportunidades. Luego caí de aquella buena situación y nunca he vuelto a levantarme de nuevo. Pero no me quejo. Yo mismo me lo busqué y ya es demasiado tarde para lamentarlo. Oh, disculpe. Tengo que mandar mensajes por el telégrafo. En el transcurso de nuestro diálogo, varias veces fue interrumpido por la campanilla y tuvo que transmitir mensajes y enviar respuestas. Una vez tuvo que salir a la puerta y desplegar la bandera al paso de un tren y darle alguna información al conductor de turno. Comprobé que era extremadamente escrupuloso en el cumplimiento de sus deberes. Interrumpiéndose en mitad de una frase y permaneciendo en silencio hasta que cumplía su labor. En una palabra, hubiera calificado a este hombre como uno de los más capacitados para desempeñar su profesión, si no fuera porque, mientras estaba hablando conmigo, en dos ocasiones se detuvo de pronto y, pálido, volvió el rostro hacia la campanilla cuando no estaba sonando. Abrió la puerta del puesto y miró hacia la luz roja próxima a la boca del túnel. En ambas ocasiones regresó junto al fuego con esa inexplicable expresión que ya le había notado anteriormente. Bien, ya es hora de retirarme. Le agradezco su hospitalidad. Tengo que confesarle que casi me ha hecho pensar que es un hombre satisfecho consigo mismo. Creo que solía serlo.